ellos porque ya hicimos ticket. Lo pusimos otra vez con alcohol, le metimos pedazos, no importa que nos critiquen. Ella es que pida otra botella pa' que la baby se multiplique. Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend. El reggaetón la pone friki, friki, prendiendo las moñas de creepy, creepy. Llegó en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city. El reggaetón la pone friki, friki, prendiendo las moñas de creepy, creepy. Llegó en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city. Cinco van detrás de la torta. No tiene cel, una vez se reporta, yeah. Dispay con la nalga redonda pa' la mesa que llegan, en la mesa que adornan. Se llevan el tipo en el panty. Hoy andan sueltas y todas son chanty. Se le no pare, pero le sale de grande. Cuando la disco está llena de gatos y ganses. Esa de noche si era de día. Estábamos locos, no se veía. Luego me requisó como la policía. Clamó marihuana con la bebida. Sobra la ropa debajo del booty, qué rico me toca. Se le está yendo la mano, pero este yoga pone friki, friki, prendiendo las moñas de creepy, creepy. Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city. El reggaetón la pone friki, friki, prendiendo las moñas de creepy, creepy. Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city. Le pasan la de 40, sin necesidad de una 40. Y pa' los 20, sé que es raro ver a tu baby con mi Jordan puesta. Y si no se han dado cuenta, ando con leyenda. El baby me ve criando y no es ni por la prenda. Yo tengo el flow que no vende ni la tienda. Tengo la salsa por la pa' los 80. Yo soy una leyenda, un perreo legendario. Hacía falta pa' encender el party. Suelto como animal en safari. Si no en la G-Wagon, en la Ferrari. Y yo no salgo, mira el piquete y lo que valgo. La gente dice que parezco un banco. Me amo en la calle, es que eres barrio. Combinación que me hace legendario. Todo el mundo pa'l piso. Aquí no se pide permiso. Nadie se siente si yo lo aviso. Dale pa' atrás, que la nena le piso. Y pa' que chi como Wilson. Ya creo, baby, en el F, baby. Ya está de negro los cristales que sí hablan de mí. Y siempre andamos ready, con oro como homie. Tú sabes quién soy, ya te he visto en mis stories. Baby, tú no respetas, y cuando quieras aprieta. Yo sé que tiene un par de traperos, tengo la reta. El miedo en la cabeza, dinero en la caleta. Y solamente dos se siente en el F-40. Más de tres generaciones. Ando su leyenda, el baby. Me ve brillando y no es ni por la prenda. Yo tengo el flow que no vende ni la tienda. Tengo la salsa a tu lado pa' los 80. Yo soy una leyenda, te ando cuenta. Ando flow leyenda, el baby. Me ve brillando y no es ni por la prenda. Yo tengo el flow que no vende ni la tienda. Los 80, yo soy una leyenda.

de qué poder. Si es mi único logro, me loca en tu piel. Pero cuando lo veo contigo, quiero ser él. Porque si es con este pendejo, él no es tu dueño que no te mande. Si es ahí por este reflejo, pero tu culo le quedó grande. Él es un niño, no es un hombre. Esa sonrisa, una lágrima esconde. Porque será el que rompe los platos, pero yo soy el que te responde. Yo no soy maleante como antes, pero si se pone bruto, se aguanta. Y si una vez me vuelve y te controla, voy para la calle con tu y la pistola. ¿Por cuánto tiempo más ese cabrón lo vas a aguantar? Ahí viene con los zorros otra vez. Dime por qué te fumando. Yo sé que poder. Sé que es irónico, lo odio por loca en tu piel. Pero cuando lo veo contigo, quiero ser. Estoy puesto pa' coger. Una nota cabrona, explota la cuenta y perrea el mundo.